nada más. Amores como el nuestro cada vez hay menos. En los muros casi nadie pinta corazones. Se promete más allá del tiempo. En sábanas mojadas hablan las canciones. Pongo Romeo y Julieta. Lo nuestro es algo eterno. Amar es algo hermoso. Solo es cuestión de un beso. Debe morir.